Buenas noches, estamos en Compañeros de Clase, en la 90.1 FM Moreno, la radio recuperada. Y bueno, estamos hoy sin la presencia de dos de los conductores, que está enfermo. Le mandamos un abrazo a Marcelo Rudy y la estamos esperando, como siempre, que está por llegar, si la compañera Andrea Herrera. El que les habla, Santiago Álvarez, y estoy hoy con los compañeros que comúnmente están haciendo las noticias, que nos van a acompañar hasta que llegue alguien en la conducción. Gracias, gracias, Martín y Alejandro. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo andan, compañeros? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, empezamos leyendo un texto medio fuertecito, ¿no? De las reflexiones de Fidel. La idea era por ahí hablar de la independencia, en la Semana de la Independencia, y por qué no empezar por un tema muy actual, que es este tema de la guerra, cómo se está como aproximando, ¿no? Hay una situación muy tensa en Irán y hay muy pocos medios que están reflejando de esto. Sí, sí, en Irán, en lo que es la Franja de Gaza, sí, qué lo, sé yo. Lo que pasó también en Corea, ¿no? Del sur, que le hundieron ese barco tan importante, sí. Que enseguida le echaron la culpa a Corea del Norte, pero parece que se demuestra ahora que fueron los Estados Unidos, ¿no? Que pusieron una mina. Sí, bueno, básicamente, digamos, yo escuchaba cuando leías lo que escribió Fidel, lo de la posible inminencia, ¿no? De un ataque nuclear. Sí. Y que, si bien parece, así, decirlo así a simple vista, parece algo como, oh, está flasheando este, ¿qué le pasa? Uh-huh, digamos. Uh-huh. Él dice, ojalá me equivoque, ¿no? Sí, sí. Ojalá me equivoque. Pero bueno, en realidad las posibilidades están, porque las armas están y porque una vez dijo uno que, digamos, el grado de enfrentamiento en la política y la economía depende de las tensiones de fuerzas que hay, y el mayor grado de esas tensiones es el enfrentamiento directamente militar. Y en la medida que las armas nucleares estén dando vuelta y existan, digamos, las resoluciones de los conflictos políticos y económicos van a ser armados, seguramente. Uh-huh. La cuestión es, bueno, la Argentina, ¿cómo se involucra en esto? Nosotros estamos dentro del grupo de los 20, que el otro día se reunió, que no hubo ninguna declaración contundente contra la guerra, digamos, hay como una vía libre a seguir con estos embargos y esta cuestión de revisar los barcos y asegurar los bloqueos contra la Franja de Gaza, contra Israel, las presiones contra Israel, contra Irán. Esta abrupta renuncia de Tayana y Timerman como nuevo canciller también despertó alguna suspicacia. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasó ahí, no? ¿Por qué Timerman ahora, que Timerman sabemos que era el embajador en Washington, ¿sí? De repente, bueno, ocupar un lugar en la cancillería donde, digamos, se juegan apoyos de los países del grupo de los 20, digamos, hay una serie de cuestiones. Y sí, sí, lo si que uno, está pasando con sí, con sí, si uno Venezuela. relaciona la carta con los movimientos que hubo a nivel político y de relaciones políticas a nivel internacional de Argentina, llama mucho la atención, ¿no? Que una persona como Timerman, que él se ha declarado, digamos, sionista, dicen algunos, pero claramente él fue formado en la cultura. Sí, te manejaba un diario en la época del proceso, sí. ¿No? Sí, sí, qué sí, perfil sí. Diferente a Tayana, que había sido condenado en el proceso, ¿no? Estuvo encarcelado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, seguramente, digamos, y esto de que Argentina entre al grupo de los 20, países más poderosos del mundo, seguramente, aunque nos cause risa, tiene que ver si un nuevo posicionamiento por parte de Argentina en sus relaciones internacionales, que van más allá de una declaración en favor de tal o cual medida de tal o cual país, digamos, sino que tiene que ver con posicionamientos políticos internacionales en la que uno, en la que el país, digamos, va a empezar a jugar. Porque esto no es de ahora, es llamativo, digamos, esta condena que hizo Argentina al Líbano y este apoyo, digamos, al Estado sionista. Eso seguramente se va a profundizar ahora, ¿no? ¿Por qué será, Alejandro, que está digamos, hay una situación tan tensionante en Medio Oriente, con Irán, con Israel, y no se habla en los medios de esto? ¿Qué está? Había un viejo general que estaba en el Estado Mayor de Napoleón, que se llamaba Clausewitz. Él había escrito un libro que se llamaba De la Guerra, donde dice, en el apartado 7, algo muy curioso, que después los grandes teóricos de la Revolución lo repitieron, ¿no? La guerra es la continuación de la política por otros medios, decía el general Clausewitz. Entonces, si evidentemente nosotros entendemos, y esto a lo mejor sirve como método de análisis para muchos de nuestros compañeros docentes y también de nuestros compañeros estudiantes, que en realidad, entendiendo la política, podemos entender por qué hay guerras en la humanidad, ¿no? También yo miraba, por ejemplo, con este tema de la segunda independencia o del tema de la independencia, cómo nosotros tomábamos las noticias, ¿no? Empezábamos primero con las noticias de carácter internacional y seguíamos con las de carácter nacional. Es decir, exactamente al revés de cómo hacen los noticiosos de televisión o de radio, ¿no? Claro. Evidentemente, esto habría que explicarlo. Ajá. Hay una decisión. Hay una decisión y hay un método que nosotros utilizamos que tiene que ver mucho con lo que decía el general Clausewitz, ¿no? Entonces la guerra o los preparativos de guerra que hay en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, en Afganistán, acabamos de leer que un general norteamericano de 5 estrellas tomó el mando de las fuerzas conjuntas que están luchando en Afganistán. Es decir, cambió a lo que quedaba de la Unión Soviética y reemplazó a ese ejército con un ejército de cerca de 14 países que están metidos en Afganistán y que no pueden modificar la situación. Pero evidentemente el imperialismo mete su mano, su política, los imperios ponen su política para que entonces a través de la política y a través de la guerra se entienda lo que está ocurriendo. Sí. También esto de que ahora que nombraste los rusos, ¿no? Hubo la semana pasada 10 detenciones en Estados Unidos de 10 supuestos espías rusos que estaban actuando en Estados Unidos averiguando precisamente el poder atómico que tienen los Estados Unidos, supuestamente, digamos, ¿no? Esto también se relaciona. Porque en el diario hay que leer así muy a cuentagotas la información que sale, ¿no?, internacional referida a esto. Bueno, esto, digamos, que nos da pie para hablar del tema de hoy, que tenemos el panel que viene a hablarnos, que continúa del bicentenario del 25 de mayo, sobre la independencia, si realmente somos independientes o no somos independientes, ¿no? Sí, hasta qué punto, ¿no? En 1816 se declara la independencia política, la independencia económica, como, bueno. Sí, no, pero bueno, ver estos procesos de independencia, por ejemplo, como procesos, digamos, hubo una revolución en 1810, se declara la independencia. Ya quedamos que fue una revolución. Bueno. Estábamos debatiendo la otra vez. Sí, esto. Sí, bueno, pero y ese proceso revolucionario continúa porque, digamos, recién en 1816 es cuando se declara la independencia. Sí. Y a ver, también se juntan una determinada cantidad de provincias, ¿no? Las provincias del litoral, que en ese momento eran muy fuertes, no participan del Congreso de Tucumán. Hay como, bueno, eso vamos a hablarlo después con los compañeros del panel. Bueno, vamos a un tema y después seguimos. En busca de un pueblo perdieron la risa por un coronel. Qué bonita es la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombear. Qué bonita es la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombear. Un candombe libre quisiera cantar, que calme los males de la sociedad. Siempre todos puedan ver juntos de la mano el amanecer. Era un pueblo libre, se dijo una vez, que tenía de todo y algo más también, y que de repente para por Andrés perdieron la risa, pero no la fe. ¿Qué le pasa? Qué bonita es la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni cantar. Qué bonita es la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni cantar. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.

así le vamos a llamar. Estamos todavía ahí el nombre, el espacio joven, bien, que son los estudiantes, sí, que vienen acá y tienen, por supuesto, son protagonistas de este programa también, ya estuvieron, y que van a tener el espacio para compartir cosas que están haciendo en la escuela y bueno, y también en la sociedad, porque son militantes, ¿sí? Sí, sí, Espacio Joven, más que el nombre, es una descripción, digamos, del espacio. Son jóvenes. Ahora vamos a darle un poco de tiempo a ver qué decidan ellos, a ver qué nombre le ponen al espacio. Bien, bien, bien. Y las trabajadoras sociales, la verdad que no estuvieron muy... muy... No, no critiques porque... Bueno, bueno, pero que no estuvieron muy creativas con el nombre. Piensen en un nombre para la claro, columna. Y claro, para el espacio. Claro. Y ya tienen también la cortina y todo eso, ¿no? Ya está decidido eso. No, bien. No, no, pero los estudiantes sí, dijo. Los estudiantes, sí. Ah, mirá, ya le sacaron ventaja, muy bien. Bien, bueno, vamos entonces, ahora sí, compañera, a las noticias. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego. Buenas tardes, vamos con las noticias, Alejandro. ¿Cómo no? Pero, y como decíamos recién, empezamos por el aspecto internacional. La familia del expresidente brasileño João Goulart abrirá un proceso judicial en Argentina para investigar la muerte por envenenamiento del político brasileño de izquierda. Su muerte, en realidad su asesinato, se atribuye al Plan Cóndor. Recordamos que el Plan Cóndor fue una coordinación represiva de las dictaduras militares latinoamericanas en la década del 70 y principios de los 80. Se festejó, se recordó, el aniversario 199 de la independencia de Venezuela. El presidente Chávez hizo un gran homenaje a Manuela Sáenz, la compañera sentimental de Simón Bolívar, que había nacido en Quito, Ecuador. Por consiguiente estuvo el presidente Correa y declaró, atención a esto, la segunda independencia latinoamericana nos encontrará unidos. Sí, y digo, ¿no? Esto de que en la semana de las independencias, que se están declarando las independencias, o recordando las declaraciones de las independencias en Venezuela, en Argentina, todavía en América Latina hay resabios coloniales. No, tenemos las Islas Malvinas, ajá, y tenemos Puerto Rico también. Sí, colonia Guayanas. Norteamericana, las Guayanas. Así que no hay que festejarlo tanto como a un hecho anecdótico, sino pensando más en una segunda independencia como acaba de declarar el compañero. Evo Morales frenó la marcha indígena. Los manifestantes de los pueblos originarios esperan la inclusión de sus demandas en la ley de autonomías, mientras que Evo amenaza a los legisladores con una huelga de hambre si no aprueban dicha ley. Y seguimos con las noticias de Honduras que todas las semanas traemos y queremos comentar que Emil Saúl Suárez, de 19 años, está desaparecido hace 6 días. Había sido detenido y torturado por la policía. Luego de su liberación, fue a hacer la denuncia y nunca más volvió. Esto pasa en Honduras de hoy. Aparentemente, el Estado de Israel va a aflojar el bloqueo de la Franja de Gaza. Repetimos, aparentemente, retrocedió ante las críticas de los gobiernos burgueses europeos por la masacre cometida recientemente. El zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Y ahora volvemos, o venimos, a lo nacional, con una noticia que nos llena un poco de espanto, ¿no? Videla reivindicó todo lo actuado por la dictadura militar. El dictador habló por primera vez en un juicio por delitos de lesa humanidad. asumió la responsabilidad por los crímenes cometidos bajo sus órdenes y le negó al tribunal el derecho a juzgarlo. Lo mismo hizo Benjamín Menéndez. El juicio se efectúa en Córdoba por las desapariciones, muertes y torturas en la ex jefatura de policía cordobesa. Sí, y siguiendo con las provincias, queremos comentar que en el Día de las Trabajadoras Sociales, que fue el 2 de este mes, se las despiden y se las dejan sin trabajo. El Hospital Público Materno Infantil, que está a punto de colapsar en Salta, fueron despedidas dos trabajadores sociales del hospital, en vísperas, sí, del día de su profesión. Desde el gremio de la Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia de Salta, atribuyen este despido arbitrario al planteo de aumento del valor de las horas de guardias pasivas, que desde hace más de 9 años está sin modificarse. Hay casi un 70% de apoyo popular a la sanción en diputados para que el matrimonio sea también para parejas del mismo sexo. Desde Compañeros de Clase apoyamos esta iniciativa. En San Carlos de Bariloche, el juez de instrucción Martín Lozada está investigando los libros internos de 8 dependencias policiales en el caso de las muertes por gatillo fácil de Diego Bonefoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. La cámara sorpresa es la cámara que en realidad tiene 2 de los 3 camaristas con un historial muy negro. El doctor Leguizamón Pondal tiene una acusación por antisemita, concretamente le dijo judía de mierda a una de las fiscales. Y el doctor Miguel Lara motivó una ley para que los menores que denuncian violaciones no sean tenidos en cuenta. Y siguiendo con Neuquén y, digamos, los coletazos de la represión y la situación de represión que se vive en Neuquén, queremos comentar que la tumba de uno de los jóvenes asesinados en Bariloche fue profanada en la madrugada del viernes, según lo informó así su tío. Pero también hay más noticias que nos llegan desde Neuquén. Sabemos todo que, aparte de Sanón, empresa recuperada por sus trabajadores, existe otra empresa ceramista que se llama Estefani, que también fue declarada en quiebra por sus dueños, abandonada y de intento de recuperar por los trabajadores. Ya hace un par de años que vienen luchando por esto, y el 5 de junio se supieron los resultados de un plebiscito que se llevó adelante en Cutralcó, localidad, digamos, donde está esta fábrica, que ganó fuertemente el sí por la expropiación y por la estatización bajo control de los trabajadores por gran amplia mayoría. Pero quisiese yo leer el comunicado que nos mandan los compañeros de Estefani, que dice así: 5.000 vecinos de Cutralcó no valen nada para el gobierno. Los obreros de Estefani y el sindicato ceramista de Neuquén agradecemos el apoyo de los más de 5.000 vecinos de Cutralcó que votaron este 4 de julio en apoyo a nuestra lucha, así como a todos los que vienen expresando su solidaridad en toda la provincia. Los resultados del referéndum arrojado, una clara derrota del intendente y de los concejales que llamaron a no votar o a votar en no al proyecto de expropiación sin pago y estatización bajo control de los obreros de la principal fábrica de ladrillos huecos de la provincia. Los resultados son claros: 5.008 vecinos votaron por el sí y apenas 46 por el no. Una clara victoria de los que luchamos por el trabajo genuino. Los voceros del gobierno y sus amigos en los medios intentan desmentir esta expresión contundente de voluntad popular, argumentando que fue poca gente a votar. Si de legitimidad se trata, recordemos a toda la población que el partido de Cutralcó, el partido que gobierna Cutralcó, que se llama Concertación Neuquina para la Victoria, solo obtuvo en las últimas elecciones 4.600 votos. Es decir, que ningún concejal del municipio, a pesar de los millones que gastan en sus campañas, de las prebendas y de ser elecciones obligatorias, tiene más votos que los obreros de Estefani en la elección no obligatoria del referéndum. para ellos nuestro abrazo y nuestras felicitaciones y que sigan en la lucha. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró a Josefina García de Noia, más conocida como Pepa, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, como ciudadana ilustre. Pepa fue obrera textil y madre de uno de los 30.000 desaparecidos, la psicóloga Lourdes Noia. Bueno, queremos comentar e invitar también, porque no ha llegado la invitación, de que el jueves 8 de julio a las 19 horas se estrena el documental Un arma cargada de futuro. Es un documental hecho sobre la política cultural que llevó adelante el PRT en la época del 70. Esta se hará en la Biblioteca Nacional, es Agüero al 2502, en la Sala Borges. Hay malestar en Santiago del Estero por los homenajes a Juárez, uno de los políticos más antiguos del peronismo que gobernó la provincia de Santiago del Estero durante 50 años. Juárez falleció y se salvó de ser acusado formalmente por desapariciones, tortura y muerte de más de 40 luchadores santiagueños. Sobre los cadáveres del pueblo opositor, condenamos la actitud del actual gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Bueno, y terminando con las noticias, vamos a comentar la última información que nos llegó, que se trata de la decisión que tomó el plenario de delegados docentes nucleares en UDOGBA. UDOGBA ya declaró que el 2 y el 3 de agosto convocarán a un paro de 48 horas y una movilización para el miércoles 14 de julio en reclamo de las aperturas paritarias. Calculo que en el marco de las elecciones de CETERA que se vienen en nuestro sindicato, SUTEBA algún comentario al respecto va a tener que hacer. Así que nos vamos con las noticias y seguimos con compañeros de clase. Vienen nuestras compañeras trabajadoras sociales. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Bueno, estamos en este bloque que todavía no tiene nombre, que es de las trabajadoras sociales. Y acá hay una propuesta de nombre que llegó por un mensaje de texto. Dice así, propuesta de nombre para el espacio de trabajadoras sociales es, a ver si les gusta, El Caldero de lo Social. Sí. Esto lo manda Mónica Rago, que es trabajadora social. Bueno, un beso, Mónica, gracias por la propuesta. Va a ser invitada, por lo menos, o parte de la columna, así que... Bueno, por supuesto, el caldero de lo social. También mandaron otra propuesta, que es trabajadoras sociales sin puntera. Romina, nuestra compañera. Bueno, un poco nos había quedado pendiente el tema de la columna de hoy, de la semana pasada, que habíamos trabajado el tema de movimientos sociales, porque el tema de la columna de hoy es la relación entre movimientos sociales y trabajo social. Un poco, bueno, me autoinvité a la columna que está organizando Mariana porque mi trabajo final de la universidad fue sobre este tema. Y quería un poco introducir por qué nos parece importante que el trabajo social tome como objeto de estudio y como objeto de intervención y como sujeto a quien hay que acompañar a los movimientos sociales. Nos parece importante primero porque fueron una nueva institución creada en los barrios. Fueron una organización de base que superó al trabajo social. Esto es para debatir en cierto punto, porque las demandas siempre llegan al trabajo social de forma individual y son tomadas tradicionalmente por el trabajo social como una necesidad que tiene que ser cubierta desde las políticas sociales. En los movimientos sociales, a partir de 2001, los sujetos que tienen estas necesidades, que no son solo carencias sino potencia también, se organizan y luchan por resolver esas necesidades. Entonces, el trabajo social creemos que tiene que tener por lo menos en cuenta a estas nuevas organizaciones sociales, a estos nuevos movimientos sociales. Y bueno, no tenemos demasiadas experiencias en donde las orientadoras sociales de las escuelas o las trabajadoras sociales de otras instituciones hayan trabajado en conjunto con los movimientos sociales. Sí hay desde espacios de estudiantes de trabajo social y desde los congresos de trabajo social un avance en tenerlo en cuenta el tema, en investigar, en hablar de esto, de que es importante que el trabajo social acompañe y tenga en cuenta los movimientos de desocupados. No tenemos demasiadas experiencias concretas en lo que es trabajar codo a codo con estos movimientos. Y un poco lo que sí, por lo menos Mariana tiene de experiencia, y esto te quería preguntar, es en relacionarte con otro tipo de organizaciones de base. ¿Por qué a vos te parece importante, o que debatamos esto, de por qué es importante relacionarse con las organizaciones sociales de base, no trabajar aislado, por qué es importante el trabajo en red, cómo pensás la elección de con quiénes te relacionás, qué tipo de relaciones establecés? Esto es lo que te quería preguntar hoy. Uh-huh. Bueno, es importante que, bueno, trabajar con organizaciones sociales porque las demandas individuales, digamos, una solución a una demanda individual es mucho más fácil si se hace colectivamente la resolución de un problema que en forma individual, en la cual no hay, digamos, respuesta desde las políticas sociales, desde el Estado. Así que bueno, por eso me parece que está bueno desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones comunitarias, trabajar en conjunto para buscar una solución. Sobre todo porque las necesidades, si bien son sentidas en forma individual, no son necesidades individuales, sino que son necesidades sociales e históricas. Y el sujeto no es un sujeto individual, sino es un sujeto que vive en sociedad. ¿Y cuál es tu experiencia en este sentido? ¿Con qué organizaciones de base te relacionaste? ¿Cuáles son las organizaciones que conociste en Lomas? Yo también quisiera contar cuál es la situación de las organizaciones en Mariló, que estoy recién conociendo. Y bueno, eso. Bueno, la Casa de la Mujer, la Capilla del barrio, y tuvimos un poco de relación con la Sala 25 de Mayo, pero desde la cual no, digamos, no se organiza en base a exigir las demandas correspondientes, porque bueno, ellos mismos serían a ellos mismos que hacen las demandas, así que bueno, desde ahí con lo que hay, digamos, en el barrio. También hay alguna idea de generar algo en el propio barrio para que la gente pueda juntarse y reclamar sus derechos, lo que le corresponde, que en realidad de la única manera que sean escuchados es en conjunto. ¿Vos ves alguna diferencia entre estas organizaciones que existen en Lomas actualmente y los movimientos de trabajadores desocupados llamados? Sí. ¿Qué diferencias o por qué te parecen diferentes? Y bueno, desde la institucionalidad, digamos, la organización que estás depende de una capilla, digamos, de una iglesia, y bueno, en realidad los movimientos sociales son como independientes de todo, ¿no? Del Estado, de la iglesia, de toda organización. ¿Ustedes han tratado desde la escuela de conectarse con movimientos desocupados? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿En qué? Y bueno, estamos conectándonos ahora con una organización, un movimiento de desocupados, que estamos tratando de que ellos puedan trabajar en la escuela a través de la cooperativa Argentina Trabaja, realizar todas las refacciones que hacen falta a la escuela y de alguna manera generar, bueno, empleo, trabajo genuino desde esta cooperativa, ¿no? Y estas son las diferencias que vos veías cuando tomaste contacto con ellos. Claro. Esto de la independencia del Estado, de la iglesia, de la y todas estas organizaciones. Otra diferencia que a mí me parece es esto de no constituirse como demandante, bueno, individual, sino colectivo, y no constituirse como demandante, sino como un luchador. Uh-huh. Esto de mis necesidades son en realidad una cosa que me quitaron, de la cual claro, se he despojado, y yo lucho por esto. Uh-huh. Sí, la situación muchas veces con las otras organizaciones sociales es que no son exactamente organizaciones de base. Esta es otra diferencia también con los movimientos de trabajo de desocupados, que son organizaciones genuinas de base. Los desocupados se organizaron y tomaron formas propias cuando, lo que pasa por lo menos en Mariló, por lo que estoy conociendo, que es muy poco porque empecé en un cargo hace poco, es el Estado el que propone organícese la sociedad para resolver sus propios problemas. Pero no hay, todavía no encontré por lo menos, organizaciones genuinas de base que hayan surgido de abajo hacia arriba, digamos, que hayan surgido con formas nuevas de lucha y con formas propias, sino que el Estado propone esto de participen en las propias soluciones con esta doble cara de, bueno, participá, pero el Estado se corre un poco. El Estado organiza la participación tuya, pero el que resolvés los problemas en definitiva sos vos. Claro. Y bueno, organizándote a través de la iglesia, de la sala, de todo esto. Claro, claro. Igual se dio una especie de organización que es de las Madres contra el Paco, que bueno, que sí surge del propio barrio. Y bueno, que está bueno, que pienso que hay que avanzar en eso, que no es solo un problema de adicciones de los hijos, esto tiene una raíz mucho más grande. Y bueno, está bueno también que la gente lo pueda ver y no quedarse solamente con ese problema individual, y que puedan ver en realidad qué es lo que genera ese problema y también puedan luchar contra eso, ¿no? Otra discusión que hubo tradicionalmente en el trabajo social desde siempre es cuánto el trabajador social tiene que ser profesional y cuánto militante. Y acá hubo todo un movimiento durante los 70, que es el movimiento de la reconceptualización, que plantea el tema de comprometerse más con el barro, digamos, y con el barrio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay un debate al interior de esto, y cuando surgen los movimientos sociales en los congresos de estudiantes, de FAETS, que es la Federación de Estudiantes, y en los mismos congresos de profesionales, se empieza a decir, ¿cuál sería el rol del trabajo social dentro de los movimientos sociales? ¿Sería un militante más? ¿Sería un rol específico que tiene que ver con su formación técnica? ¿Sería un intermediario? Y bueno, esto también es una puerta abierta, uh-huh, sobre las cuales hay distintas versiones y hay distintas opiniones. Visiones y opiniones. Uh-huh. Y hay voces de trabajadores sociales que somos militantes o que fuimos militantes en movimientos desocupados, y hay poco de el trabajo social desde su rol sumándose o acompañando. Uh-huh. Bueno, es el desafío y seguir profundizando estos debates. Es el desafío, claro, de los que hablan siempre, pero tiene que ver con tener un posicionamiento ético, político, del que tanto hablamos durante nuestra formación, ¿no? Me parece que ahí es, esa es la clave. Digamos que se ve en la práctica se pueden ver las posiciones ideológicas de nuestros compañeros. Sí, que el posicionamiento ético-político no quede en lo ético, porque muchas veces se habla de posicionamiento ético-político y queda en lo ético. Es un compromiso político, ideológico también, el trabajo social. No es neutral, al igual que la docencia y al igual que cualquier rol y cualquier agente, por lo menos de nuestra clase. Bueno, claro. Los dejo, Santiago. Bueno, y muy interesante acá la discusión que han dejado picando, ¿no es cierto? Está buena la columna. Me parece que no se presentaron, ¿no? Eran Adela y Mariana. Claro. Si la presentamos, porque se tiene que presentar también, ¿eh? Sí, bueno, está bueno por lo menos dejar la discusión, ¿no? Picando esto de si el trabajador social es un profesional. Ajá. O es un militante. Ajá. Y qué o se cuánto entiende, de cada y, cosa, ¿qué ¿no? se entiende por cada cosa? Porque por ahí un militante, en el sentido integral del término, es un pequeño trabajador social, un pequeño economista, un pequeño político, un pequeño militar. Digamos, el problema es ese, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se entiende por cada cosa? Y bueno, le damos la bienvenida a la compañera Andrea Herrera. ¿Cómo le va? ¿Cómo la extrañamos? Y le dejo el lugar. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, tengo que presentar la tanda porque nos vamos a la tanda. Bueno, recreo. El recreo, ahí está Adela otra vez en su puesto. El alma buena y costumbre, mi amor. Esas son cosas que vuelven. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno,

de estudiantes del espacio joven, también lo pueden hacer. Bueno, y más tarde tenemos un panel de historia, como ya había dicho, empieza a llegar gente, sí. Ahí está Juan, preparando el lápiz para apuntar el tema de la independencia. Es un profe de historia, Juan, sí, de escuela pública, de escuelas medias, no sé qué escuelas, ¿vos sabés? No. Bueno, ahora cuando vine le pregunté. No, sé que estudió en Luján, Juan. Bien. Le estamos esperando a nuestro compañero Enrique Elías también. Enrique, estás ahí escuchando. Bueno, apúrate. Y a Maxi. Y Maxi que viene de trabajar. Y sí, y Enrique media. También. Ah, Enrique creo que andaba en eso también. Maxi está en la media. Esta gente que trabaja. Lo que faltaba. Trabajan hasta de noche, pero qué barbaridad. Bueno, y también estamos esperando a uno de los compañeros del espacio joven que está haciendo un taller de radio y que está viniendo para acá. Aprovechamos para promocionar un poco este taller de radio. Se estudia radio, cursos gratuitos, salida laboral, producción, edición, operación, realización técnica. Y, sí, requisitos, mayor de 18 años. Acá no está, cual te tiene menos de 18. No digas bueno, nada. No digo nada. Sin trabajo. Ah, ¿tiene 18? Ah, mira, bien. Sin trabajo en blanco. Y bueno, el mail que tenemos es estudiaradio@gmail.com y hay un teléfono 15-61-32-0407. Esto es para los que le interesa este curso, que son 6 meses, ¿sí? Ahí por el... En algún lado leí que eran 6 meses. Sí, taller de 6 meses con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ajá, certificación y todo, ¿eh? Sí, es muy interesante. Bien, bien. Tendremos que hacer un curso, ¿no? No, ajá. Nosotros no podemos. Y las prácticas semanales se hacen acá en el estudio de FM Moreno 90.1, la de Radio Recuperada, tu estación de compromiso. Muy bueno, bien. Y para los que quieran, también se tiene en cuenta los viáticos. No me digas. Sí, sí. Pero tenemos plata, ¿eh? Lo tiro. Bueno, vamos ya están llegando los compañeros. ¿Qué pregunta le vamos a hacer, Martina, al panel, por ejemplo? A ver, la independencia. ¿Fue una independencia política? ¿Fue independencia económica? No. Seguramente sí. Esa es la respuesta. ¿Ustedes querían una pregunta? Fue... No. Y seguimos siempre dependiendo económicamente de alguien, ¿no? Sí. Pasamos de España a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos. Sí, es una independencia más vale jurídica. Ajá. ¿No? Podríamos preguntarle a los historiadores a ver qué opinan. Sí, bueno, esas son las preguntas que vienen, pero después del espacio joven, ¿sí? Ahora viene el espacio joven que tenemos presentación. Ahí vamos. Vidalita, acordate. Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico, estuvimos unos minutos fuera del aire. Bueno, recibí un montón de mensajes, gracias por llamar para decirnos que se había cortado. Se cortó efectivamente, o sea, nadie escuchó, no salió, nos pusimos a hablar de cualquier cosa, hasta que, bueno, acá me dicen la responsable fue la operadora, pero bueno, la vamos a perdonar porque, bueno, es una compañera y... Bien, entonces, estábamos en la presentación de este espacio... Joven, estamos en la presentación. Tenemos la presentación. Vamos a intentar que salga. Gracias. Tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Porque los estudiantes son protagonistas de la clase. Este es el espacio joven de compañeros de clase. Bueno, seguimos en compañeros de clase. Este es el espacio joven. Aquí estamos con Walter. Hola, buenas noches. Y yo soy Eva. Sí, Eva, los teléfonos. Ay, perdón. si quieres comunicarte, llama al 466-6559 o manda mensaje de texto al 011-15-6154-0359. O si no, comunícate, manda algún mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, ahora vamos a ir a unas entrevistas que hicimos en el Colegio Media 2. ISB 48. Perdón, siempre me olvido. ISB 48. Y vamos a escuchar lo que nos dijeron los chicos. No, pero me hubiera encantado ir si hubiera podido. Sí, fui la mayoría de los días. No, no fui. No pude ir. Que la pregunta que le hicimos a estos chicos fue si fueron a la plaza para el Bicentenario. Y bueno, como escuchamos, uno de los chicos fue la mayoría de los días y el resto no pudo ir. Sí, qué tema eso de no poder ir al festejo del Bicentenario, que... Justamente, es cada 100 años y este era el Bicentenario. 200 años no era poca cosa como para tomarse el lujo de no ir. Y la verdad que sí. No. Bueno, la siguiente pregunta es si vieron todos los partidos de la selección nacional. Sí, los demás no mucho. Sí, todos. Sí, grité, puteé. Sí, los vi todos. ¿Qué tema el fútbol, no? Esto de gritar los goles o no. Encima ahora nos quedamos afuera. Sí, este nacionalismo oportuno, como yo lo llamo, que es temporal, que es por meses, cada 4 años. Y después nos olvidamos por el resto del año. Argentina es todos los días, no... ¿Todo bien con Maradona? Mentira. Bueno, Argentina es todos los días. Se hace Argentina todos los días. No con la selección. O sí, pero en conjunto. No solamente la selección. Yo creo lo que pasó este año tan particular con el Bicentenario es que se vio todo muy intensamente. Mundial, Bicentenario, es la Argentina. Es el año de la Argentina. Bueno, vamos a la tercera pregunta, que es, ¿qué pensás de la independencia de Argentina? ¿Qué pienso? Hay varios casos en este país de hay gente que no es independiente. Porque, no sé, por ejemplo, tanta gente ha querido reclamar algo y la han reprimido. Pero por ahora, por mi parte, puedo decir que soy. Bueno, me pareció que fue un gran paso en ese momento, ¿no? Y que la sociedad se organice y pueda hacer una revolución. Va, no sé si fue una revolución, pero un gran cambio. Y bueno, y está copado. Pero igual creo que todavía hay muchas cosas para mejorar y que todavía no estamos independizados totalmente de lo que es, no de los españoles, sino en este momento de los yanquis. Y fue como a medias en realidad, porque es como que uno depende de algo, por ejemplo, que nosotros dependemos de China, de que si China no nos compra la soja, la economía no anda muy bien. Contradicciones en la adolescencia son las que nos marcan. El no saber si fue una revolución o una independencia, o si fue una independencia, si fue realmente una independencia, es muy complejo poder tomarlo. ¿Vos qué pensás, Eva? No sé, porque primero, ¿qué es una revolución? ¿Si es un gran cambio o no? Esto que lleva a la confusión, la verdad, habría que... ¿Vos decís que mal llamamos a la revolución? ¿Que la usamos mal a veces, en algunos casos? Y podría decirse. Bueno, y entonces, entendiendo a la independencia como que viene de la palabra dependencia, y dependencia es necesitar de algo, la independencia es no necesitar de nada. ¿Argentina no necesita de nadie ni de nada? La verdad que hoy en día el capitalismo puede mucho, y tenemos un imperialismo bastante impuesto. Teniendo a Estados Unidos como gran potencia mundial seguido de China, la independencia económica no existe. Bueno, entonces no estoy mal si digo que somos independientes de España, por fin. Esa risa me quiere decir que no. Ay... ¿Qué decir qué? Porque de España, después de los reinatos, quedó ahí. Bueno, me voy triste y sin una respuesta concisa a mi casa, sin entender qué es la independencia o la dependencia, si Argentina es independiente. Invitamos a que manden mensajes de texto contestando a mi pregunta. El número de celular es 15-61-55-03-59. Ahora más lento, 15-61-54-03-59. O llama al 466-6559. Ese es el número de línea. O bueno, manda un mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, la verdad que yo acá tenía propuesto algo para leer también, sí, por ahí para debatir un poco, que dice así: la libertad de los pueblos no consiste en palabras, ni debe existir en los papeles solamente. Cualquier déspota que puede obligar a sus esclavos a que canten himnos a la libertad, y este cántico maquinal es muy compatible con las cadenas y la opresión de los que lo entonan. Si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad. Esto lo escribió Mariano Moreno. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, chicos, Bueno, muchas gracias. ¿Qué tenemos? A ver, ¿cuál es la idea del espacio que quieren hacer acá en la radio? Bueno, la idea del espacio es que podamos darle voz a los estudiantes, a los secundarios, a los universitarios, a los jóvenes en general, para desmentir esa imagen violenta que fabrican los medios. Sí, digamos, es también a los chicos que por ahí no tienen posibilidades de ser escuchados por otros lados. Por ahí, yo qué sé, estás empezando con una banda y querés que tu banda salga escuchada en algún lado. Y bueno,

Estamos en el aire, esto es Compañeros de Clase, y los teléfonos son 466-6559 para mensajes de texto, el 11-15-61-54-03-59 y correo de electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y estamos aquí en compañía de Maximiliano. Maximiliano Seifer. Seifer, me quiero hacer el piola diciendo bien el apellido, pero me va a decir mal. Delirarme, delirarme claro, como siempre. ¿Y Juan? ¿Y el apellido? Noveiro, el mío Noveiro. No es fácil. Bueno. Y tenemos que excusar al compañero Enrique Elías, que no pudo venir, parece que le afectó alguna enfermedad también, no sé si gripe o algo. Bueno, le mandamos un saludo, un abrazo, que se mejore pronto. Bueno, tema de hoy, la independencia. ¿Somos independientes? Bueno, está claro que no, digamos, ¿no? Ahora, ¿en algún momento fuimos independientes? Qué pregunta. La contrapregunta es, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Aramos? Claro. Sí, el tema de, me parece que definir que hasta qué punto se puede ser independiente de relaciones con otros estados. Me parece que la independencia como un absoluto no existe. En todo caso, sí una independencia ligada a lo que es la soberanía política, la autonomía, la capacidad de tomar decisiones propias. En ese sentido, independiente el Estado argentino cuando declara la independencia, eso es hablar de un anacronismo. Lo que sí había era una intención de cortar definitivamente el vínculo con la monarquía española. Pero no se pudo cortar vínculos con otras potencias imperiales de ese momento. Bien, los ingleses aparecen ahí en escena. Aparecen los ingleses, aparecen los portugueses. Hay así como planes diversos que van de 1810 a 1816. ¿Y cómo intervienen los actores, ¿no? También, o sea, ¿qué es lo que se está buscando básicamente cuando se busca la independencia? ¿Independencia de qué? ¿De quiénes? ¿Se busca una constitución? ¿De qué tipo? Se está buscando la nación, ¿no? Se está buscando la nación, el Estado-Nación moderno. Se está buscando de alguna manera, a tientas, algunos más, otros menos, algunos todavía. O pensá que 1816, si vos lo enmarcás el proceso a nivel mundial, tenés que pensar en que es muy diferente a 1810. 1810 tenés una caída de las monarquías absolutas y de 1815 en adelante tenés la restauración monárquica en Europa. O sea, en 1816 es una independencia casi a contrapelo del proceso mundial. Cae Napoleón, que mal, y a pesar de ser una persona que funda un imperio, eran los últimos coletazos de republicanismo francés, si querés llamarlo así, ¿no? Con todas las contradicciones que tiene el proceso revolucionario francés. Pero se termina eso ahí. Lo que se trata de restaurar ahí es el absolutismo monárquico otra vez. No se puede, no vuelve. Pero, en fin, 1816 es a contrapelo de eso, apurado y con dos proyectos en disputa. Fíjate que si lees el acta de declaración de la independencia, termina con independiente del rey de España, sus herederos, y no dice de toda potencia extranjera. Eso se pone 3 o 4 días después y a partir de una disputa. Claro, te iba a decir, no dice de toda potencia, pero no. Se pone días después por influencia de San Martín y de quienes sabían que había tratativas con otras monarquías para entregar las Provincias Unidas del Río de Plata. Mirá vos, qué interesante. Se me ocurre pensar, a ver, en sentido, cómo pasa, digamos, de que ya no eran funcionales los siervos de la gleba, entonces necesitamos obreros, ¿sí? Que sean más libres, o sea, libres de cagarse de hambre, y de esa forma, someternos al sistema capitalista. Un poco esto, necesitaban estados-nación con independencia, o sea, con libertad, ¿no? Haciendo esa comparación, con libertad como para someterlos a otro tipo de dependencia. ¿Se puede plantear así? El tema de, no sé... ¿A qué te referís con siervos de la gleba acá, por lo menos en No, no, digo, en el Río de la Plata. Cambio, digamos, del feudalismo y de cómo se dispone de los siervos, ¿sí? Y de cómo en un momento el sistema necesita, ¿sí? De el obrero, digamos, ¿no? Está haciendo un paralelismo muy libre. Vos tenés que entender eso. Claro, claro, es un programa libre este. No, claro, ahí nos estamos metiendo en un debate. Uh-huh. Un debate más teórico. Es que si hubo feudalismo en América, en la conquista. Sí, no, más allá de América, ¿no? Digo, un paralelismo general. A ver, Maxi. Vamos a lo de 1810 cuando andábamos buscando la burguesía en Buenos Aires. Claro, volvemos a eso. Es complejo, es un tema complejísimo. Si entiendo alguna idea de esas locas que tenés por ahí con el tema del paralelismo este, tal vez Inglaterra impulsaba de alguna manera que en América Latina aparecieran estos nuevos estados nacionales como para romper sobre todo el vínculo de monopolio que los unía a los países latinoamericanos, a las colonias, uh-huh, y poder imponer su, bueno, venir a comerciar libremente, ¿no? Uh-huh. Digo, si por ahí capaz que venía la locura. Creo que es una discusión hermosa esa, pero sí, si necesitaba un Estado-Nación independiente, sí, jurídicamente, digamos, para iniciar otro tipo de dependencia más funcional al sistema capitalista. Sí, no sé si por ahí lo describiría yo enteramente a obreros, como proletarios, como nosotros los conocemos, y industriales o capitalistas. Sí diría que se necesita... para terminar con lo feudal, con los resquicios de la feudalidad, que sí, bueno, algo había llegado acá, pero no era un orden feudal exacto, el de acá era una cosa... Siempre lo nuestro es diferente, ¿no? Siempre es diferente lo latinoamericano con respecto al europeo, pues, porque vos te encontrás con una diversidad mucho más amplia que la europea en ese caso. Pero sí digo que lo que sí necesitás por ahí es una cierta declaración de igualdad jurídica, si querés. Tenés que romper con lo anterior para poder avanzar en eso. Sí, que es otra forma de dominación, sí, que no somos nosotros el centro de esa dominación y que vamos a terminar siendo en la División Internacional del Trabajo posterior los proveedores de materias primas. Y sí, en buena medida sí es eso. En buena medida es eso. Sí, lo que sí se puede ver como gran transformación es el cambio que hay desde la organización así tipo corporativista que planteaba la colonia y la división en castas. Hacia un triunfo de lo que es el individuo, el ciudadano, que es parte de ese pensamiento liberal que se empieza a desarrollar, o mejor dicho, se empieza a concretar con la independencia norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa a partir de 1789. Me parece que esto está apuntado más bien hacia ese aspecto del liberalismo político. Y vos fijate por ahí, siguiendo lo que dice acá el compañero, que en Buenos Aires termina teniendo 7 representantes, creo, ¿no? En el Congreso. Ninguno de los 7 representantes fue elegido por más de 80 o 90 votos en Buenos Aires. O sea, hay un camino hacia la igualdad jurídica, hacia ciertos derechos civiles, hacia otros derechos políticos mucho más restringidos, pero es un camino hacia, no es que llegaste a todavía. A pesar de que en 1810 vos habías tenido una revolución. Uh-huh. No es un camino lineal y que ya está todo. No. Se va construyendo en el camino. Sí, otra cosa que me parece destacable es que no participan todas las provincias. Hay provincias muy importantes, la del litoral, que no hacen de esa reunión, ¿no? Y que ellos tenían otra asamblea previa antes. Habíamos hablado a través de proyectos diferentes. Uh-huh. El proyecto artiguista no entra en lo que es el Congreso. No entra porque no... Justamente por eso, porque por ahí estaban en algunos puntos en un grado más avanzado, esto es un criterio mío, ¿no? Más avanzado en esa búsqueda. El reparto de la tierra era mucho más equitativo, había ya una mención a la cierta redistribución de la riqueza, si querés llamarlo así, con términos actuales. Había un avance bastante más interesante, cualitativo, en lo que proponía el programa de Artigas con respecto a lo que proponía el programa a tratarse en el Congreso de Tucumán. Había algo más interesante ahí y no entra esto y hay que pensarlo en estos términos. No era Uruguay y Argentina, era un conjunto de provincias que se consideraban hasta ahí independientes, provincias unidas del Río de la Plata, que iban a ser unidas por ese congreso, que habían sido unidas por alguna tradición también, pero que algunas de ellas, como Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, terminan adscribiendo al programa artiguista, no yendo al Congreso de Tucumán. Sí, que desde lo institucional también es muy diferente el proyecto artiguista, porque él ya está pensando en una confederación, uh-huh, ¿no? Y acá no se está pensando todavía, bueno, hay un debate muy fuerte por el tema de las monarquías, ¿no? Una monarquía europea, una monarquía incaica, ¿qué pasa con las repúblicas? ¿no? Se vuelve a instalar el tema de la monarquía con 1815, vuelve a instalar el tema de la monarquía, dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y Belgrano? Que, o sea, estamos lejos de dudar que Belgrano era tal vez uno de los tipos más progresivos en el pensamiento en ese momento, yo no lo dudo, pienso que sí. Y sin embargo, él también está buscando la salida a través de un rey, ¿no? De un rey inca en este caso. Porque dice, bueno, es lo que toda Europa está buscando esto, nosotros vamos a ir a contrapelo de esto. ¿Cómo se trata el tema en la escuela, en el aula, el tema de la independencia? ¿Qué cosas se ven, se discuten? En el marco de estas transformaciones se ven en el calendario escolar. Hasta el año pasado se veía en primero de polimodal, que era historia argentina y americana del siglo XIX. Pero este año es historia de cuarto, se llama, y trata otra temporalidad. Y creo que ahora se ve en tercer año, que era el antiguo noveno, y que hasta el año pasado también se veía en el antiguo noveno. Yo no tengo esos cursos en este momento, pero depende de la perspectiva desde el del docente, ¿no? Desde donde uno se pare lo puede tratar como un hecho más, sin trascendencia, o mejor dicho así, como parte de la rutina escolar, o como un acontecimiento que puede llevar a generar algún tipo de debate, sobre todo con la actualidad. Claro, tomando en cuenta esto, que la historia nos sirve como para entender el presente, bueno, hay elementos, vos encontrás elementos en lo que es la declaración de la independencia como algo que nos puede hacer ayudar a analizar el momento actual. Se encuentra. Sí, te da herramientas para reflexionar sobre la actualidad. Esto que decías vos, somos independientes, éramos independientes, fuimos independientes. Y son preguntas lindas para hacer también en el aula y para trabajar por ahí con fuentes y demás, como para ver en qué momento fuimos independientes, qué es la independencia en cada momento, ¿no? En cada momento histórico. Y bueno, y trabajar sobre todo el hoy, ¿no? Me parece que si lo trabajás desde el hoy para atrás, se hace mucho más rico para vos y para los chicos. Estuvieron escuchando un poquito las entrevistas que hicieron con los chicos de la Media 2 y de la SBB 48, sobre lo que decían a medias, ¿no? Tienen, hay algo, así que digo, en otro momento no se escuchaba esta cosa de los estudiantes, ¿no? ¿O sí? Yo creo que sí, me parece que en todo caso hay otros canales ahora donde los jóvenes están pudiendo participar más. Quizás no era tan, no sé, me parece que hay que plantear, observar esos cambios que se están produciendo, que es que se está volviendo a participar, me parece, sobre todo los sectores secundarios se están organizando. Y que responde a un reacomodamiento después de una gran derrota que fue la dictadura militar y sus consecuencias. ¿Vos opinás lo mismo? Sí, yo creo que hay unas ciertas ganas de participar un poquito más que antes, sí. Pero también hay que tratar de tener ganas de ponerle oreja a la clase a veces. Porque cuando escuchás, cuando te tomás el tiempo de escuchar, que no es todos los días, porque uno no todos los días va igual a dar clase, a veces va con más ganas y otra con menos. Cuando vas con un poquito de ganas de escuchar, te encontrás con algunas sorpresas interesantes desde la opinión de los pibes. Que no todo está perdido. Uno va con ganas a veces y te das cuenta que muchas veces hay cosas muy interesantes para escuchar. Sí, bueno, esto es lo que intentamos rescatar, ¿no? en cada programa. Creo que siempre aportamos algo a esto, ¿no? Esto que se dice habitualmente, ¿no? Que la juventud está perdida, no piensa, no tiene ganas. No, pero justamente esto que decían, ¿no? Hay muchas ganas de participar. Los pibes siempre tienen ganas de participar. Lo que pasa es que hay momentos en que institucionalmente se abren los canales y otros momentos en que se cortan y se reprimen de todas las formas posibles. Bueno, este es un momento de apertura. Están pudiendo organizarse institucionalmente a partir del centro de estudiantes, que podemos charlarlo o no. El otro día los chicos que están acá del otro lado del vidrio nos contaban el tema del centro de estudiantes de la Media 2, y bueno, tienen que aprovecharlo porque es un buen momento, pero ellos quieren participar siempre. A ellos les encanta ser escuchados. Como dice Juan, hay que ponerle la oreja porque uno ya se olvidó de las cosas que reclamó y que pidió y que salió a luchar. Bien, y todo esto entonces está como aportando a que las clases tengan otro nivel, otra forma, ¿no? Otra, que haya, el conocimiento esté girando

¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Seguimos en compañeros de clase, ya finalizando en realidad, y escuchábamos un tema de La Vela Puerca, Dice. Bueno, estamos acá en el panel debatiendo. Vamos a ver cómo cerramos. Se abrió un tema, así que bueno, pero vamos a cerrarnos. Estamos en la larga espera. Esa es la pregunta que surgía recién. La larga espera de... Bueno, expliquen lo que es la larga espera de Alperín. Bueno, hay un autor, un historiador argentino, amado y odiado, Tulio Alperín Dongui, que habla de la larga espera, un periodo que él llama así, que es el momento a partir del cierre de las guerras de independencia y las guerras civiles en 1830 más o menos, hasta el principio de la División Internacional del Trabajo, que bueno, que en realidad, como decía Juan, en la tanda estábamos esperando una nueva metrópoli. Alperín dice que se rompió un lazo y ahora estamos esperando como reconstruirlo o atar un nuevo lazo. Bueno, eso decíamos por un lado. Por otro lado, Maxi decía el papel de Buenos Aires en todo el ciclo revolucionario y particularmente hablaba de la independencia. ¿Qué decías? No, que me parecía interesante como hecho, como dato. Me parecía interesante como hecho, como dato... el hecho de que el Congreso se termina trasladando a Buenos Aires y esa escasa representación que había de las provincias del interior termina completamente aniquilada en función de los intereses porteños, y eso va a llevar al fracaso de ese proyecto que había de construcción del Estado así muy, muy potencialmente, ¿no? Y que va a terminar con la invasión, entre comillas, de los caudillos del interior sobre Buenos Aires, sobre todo el litoral sobre Buenos Aires. Claro, la aduana de Buenos Aires termina de ser un problema que no se resuelve nunca. O sea, la aduana de Buenos Aires como aduana, si querés, de nacional en cuanto a proyecto nacional del conjunto de las provincias, o como aduana de Buenos Aires, propiedad de Buenos Aires. Pero a partir de ese puerto salían todas las riquezas que iban hacia el Atlántico, salían por ahí, bueno, más allá de los circuitos diferenciados, ¿no? Porque vos tenés provincias como las de Cuyo, mucho más cercanas en el circuito comercial a lo que es la Capitanía General de Chile. Las provincias del noroeste, más cercanas al Alto Perú. Todo lo que es el litoral, más cercano a Brasil, a Paraguay, a otras salidas. Pero de todas maneras, ese puerto, que en el proyecto, pensando un proyecto nacional en ese momento, tenía que ser el puerto de salida de todo, nunca terminaba de ser... un puerto nacional. Siempre Buenos Aires guardaba alguna esperanza de que fuera el puerto de Buenos Aires y ahí no se repartía, digamos, ¿no? Si es mi puerto, no reparto. Lo que sale por acá me paga a mí. Claro. Bueno, ese es un poco el problema básico de por qué no. ¿Por qué no se puede terminar nunca con la hegemonía de Buenos Aires? Hasta que se termina, si querés verlo así. Tal vez se termina, tal vez no. Es toda una discusión hoy, inclusive, ¿no? Si Buenos Aires todavía tiene la hegemonía. Habrá quienes discutan sobre la coparticipación federal. Buenos Aires recibió mucho menos por habitante en participación federal que el resto de las provincias. Bueno, en fin, hay mil discusiones que siguen hasta hoy en torno a eso. Y la otra discusión grande que sigue hasta hoy es si somos independientes o no, independientes de qué. Porque la larga espera del Perín, como hablábamos recién, termina en el cambio de metrópoli, si querés. Dejás de ser parte de la colonia española, intentamos ser parte de la colonia inglesa, del reino inglés, y terminamos siendo hoy muy dependientes de la economía norteamericana. Muy dependientes de la economía europea ahora en su conjunto también. Bueno, ese es un tema también. Bien, llegó el final abruptamente porque, bueno, esta interrupción que tuvimos a mitad del programa. Así que, bueno, vamos a despedirnos. Gracias, Maxi, por estar acá. No, gracias a ustedes. Gracias, Juan. No, gracias a ustedes también. Gracias a los que mandan mensajes. Y bueno, será hasta el martes que viene, Andrea. Hasta el martes próximo. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir